Hablaremos hoy de Frigga, la mujer de Odín. Es una historia de mitos nórdicos. Lo primero que hay que decir es que este casamiento, el de Odín y Frigga, fue un casamiento incestuoso. Odín es el príncipe de los dioses nórdicos. Digo que fue un casamiento incestuoso porque algunos mitógrafos sostienen que Frigga era la hija de Odín, y una mujer anterior, Jord, y que tras el abandono de Odín, Frigga se casó con el más importante de los dioses de Asgard, que era además el papá. Este matrimonio causó tal alegría en la residencia de los dioses, que era el Asgard, donde la diosa era muy amada, y tanta alegría causó que después del acontecimiento se hizo costumbre celebrar en cada aniversario un festín en que todos los ases, todos los dioses del norte, se emborrachaban. Frigga fue una especie de patrona del matrimonio. Entre los antiguos nórdicos se brindaba a su salud en los banquetes de boda. Frigga era también la diosa de las nubes y como tal era representada con vestimentas blancas pero también oscuras, de acuerdo a su humor, que como los sutiles de esta sala ya comenzarán a sospechar, era variable. Como reina de los dioses, sólo ella tenía el privilegio de sentarse sobre el trono Hlioskjalf, o yo lo pronunciaría Hlioskjalf, porque la J por ahí va como oye. Hlioskjalf, cuyo dueño era Odín. El trono Hlioskjalf era el lugar donde, bueno, donde se sentaba Odín para mirar el universo. Y aquello que no veía le era alcahueteado por dos cuervos que tenía parados en los hombros y que por ahí volaban todavía más lejos y le contaban. ¿Sabes qué? Allá en el confín del occidente hay tal cosa, y en el oriente tal otro. Bueno, ahí se sentaba Frigga. En aquel lugar todas las cosas tenían su nombre, ¿no? Estaba el trono Hlioskjalf y el fresno, que se llamaba Yggdrasil. Bueno, no era un fresno común, pero todo tenía nombre. Algún día haremos, más allá de los dioses del norte, una interesante lista, me parece, que es la lista de las armas que tenían nombre, ¿no? La tizona, todo a lo largo de la literatura y de la historia, la tizona, la colada, la espada Excalibur, hay armaduras, cañones que también tenían nombre. Señor, señor, los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada. La pucha que los tiró, dice un noruego, un famoso verso de español. Bueno, pero ahora estamos hablando de Frigga, que era la mujer de Odín, la diosa de las nubes, y tenía el privilegio de sentarse en el trono que se llamaba Hlioskjalf, cuyo dueño era Odín. Bien, según la creencia, Frigga poseía el conocimiento del porvenir, pero nadie podía persuadirla para que lo revelara, lo cual hacía perfectamente inútil todos sus conocimientos. Algo parecido le pasaba a Cassandra, la hija más chica del rey Príamo de Troya, a quien Apolo le había dado el don de la profecía, pero después, enojado porque ella no quiso entregársele, la condenó a que nadie le creyese. Entonces ella profetizaba y nadie le creía. Pero el caso de Frigga es mucho peor, porque Frigga sabía lo que iba a pasar y no se lo decía a nadie. Era representada generalmente como una mujer alta y bella, con un cinturón del cual colgaban un montón de llaves. Era un cinturón de oro, ¿no? Aparecía siempre junto a su esposo, pero hay que decir algo en ella mismo. Primero, que Frigga prefería permanecer en su propio palacio, que se llamaba Fensalir, donde ella manejaba su rueca áurea, su rueca de oro, hilaba Frigga, mucho reina del cielo, qué sé yo, pero se la pasaba hilando. El machismo llegaba hasta ese punto. hasta la mujer más privilegiada de todas, y lava. ¿Qué queda para mí, que soy una poligrilla, dirían las mujeres nórdicas. Esa rueca brillaba de noche en forma intensa en el cielo como si fuera una constelación que en el norte se conocía como la rueca de Frigga. Parece una cantina, más bien, ¿no? La diosa invitaba a su palacio, Fensalir, a esposos y esposas muertos que hubieran llevado vidas virtuosas para que pudieran disfrutar de la compañía. Cada uno disfrutaba, el marido de su mujer y su mujer del marido, en el más allá. No tengo ningún comentario machista que hacer. Bien, parece que Frigga andaba siempre bien vestida, era muy aficionada a los vestidos, se presentaba ante la asamblea de los dioses con pilchas suntuosas encargadas en París. ¿Sí? Este es un agregado que acabo de decir. Sí, me parece que no es eso. Parece que aunque Frigga representaba el amor conyugal, se llevaba muy mal con su marido. Tenían unos tole-tole que venían los vecinos a ver qué pasaba. Y tenemos algunos ejemplos de esto. Y en realidad todo esto que estoy diciendo no es más que un pretexto para contar algunas peleas entre Frigga y Odín. Primera pelea. Cuentan que Frigga tenía preferencias por uno de sus hijos, Agnar, el príncipe que era encarnación del sol de verano, que en aquellos territorios es algo efímero. Odín, en cambio, solo tenía alabanzas para otro hijo, Geirrod, el menor. Y la diosa un día declaró en un asado, otro agregado mío, que el hijo Geirrod era un ser ávido de riquezas y que no prestaba atención a la hospitalidad. Ahí nomás se enojó Odín. Tenés que andar, ¿eh?, le dijo. Defendió a su hijo y quiso demostrar a su esposa que estaba equivocada. Y decidió remitirse a una prueba. Resolvió presentarse disfrazado en la casa de Geirrod para probar que este muchacho era hospitalario. Vas a ver, dice. ¿Eh? Sí, le decía. Sí, vas a ver, ¿eh? Dice, yo me voy a disfrazar, ¿eh?, y le voy a golpear la puerta y seguro que... Y así. Pero Frigga envió velozmente a una de sus ayudantas para que le dijera a Geirrod que en breve se le iba a presentar un mago peligroso al que no debía dar hospitalidad de ningún modo. El muchacho creyó, y cuando Odín se presentó disfrazado solicitando mesa y cobijo, Geirrod le cerró la puerta en la nariz e incluso le tiró 3 o 4 piedras. Otro agregado. Odín entonces cambió de parecer y dijo, mi mujer tiene razón, ¿eh? Geirrod no me salió hospitalario. Dijo. El amor de Frigga por los ornamentos, y esta es la segunda pelea, la llevó en una ocasión a pelearse con Odín, aunque diosa del amor conyugal se peleó. En su ansia de poseer un adorno nuevo, Frigga robó en secreto un cacho de oro de una estatua que representaba a su esposo Odín, que acababa de ser colocada en un templo. Los hombres, los vikings, pusieron la estatua de Odín en un templo para chuparle las medias, vio cómo es. Sí. Y la mujer se metió y se afanó un pedazo. El metal robado se lo dio a los enanos de los mitos nórdicos, que son muy industriosos y muy hábiles, orfebres. Se lo dio para que hicieran un collar. Muy bien, el collar era tan resplandeciente que acentuaba aún más los encantos de la diosa y todavía más el amor que Odín sentía por ella, porque ya se sabe cómo es Odín. Cuanto mejor vestida está su mujer, más se le despierta el amor. Sin embargo, cuando Odín descubrió el robo del oro, convocó enfurecido a los enanos y les ordenó que revelaran quién había sido el ladrón de la estatua. Pero los enanos no querían decir nada para no traicionar a Frigga. Entonces Odín amenazó a los enanos con hacer que la estatua hablara y dijera el nombre de los culpables. Cuando Frigga se enteró de esta amenaza, se asustó e imploró a los enanos que idearan algo para salvarla del castigo. Uno de los enanos durmió a los guardias del templo, se metió y partió la estatua en miles de pedacitos, de manera que Odín no pudiera hacerla hablar. Odín se enfureció terriblemente al oír de aquel sacrilegio, y tanto se enfureció que abandonó el Asgard, la residencia de los dioses. Desapareció completamente y se llevó con él todas las bendiciones que solía repartir entre dioses y hombres. Por aquel robo de Frigga, la tierra y el cielo padecieron con horror la ausencia de Odín. Los otros dioses, es decir, los hermanos de Odín, al principio se aprovecharon de su ausencia, bueno, para sentarse en el trono, qué sé yo. Pero no eran capaces de reproducir las bendiciones que él otorgaba, y entonces se armó. Aparecieron los enemigos, los gigantes de hielo, invadieron la tierra, envolvieron todo con su frío, y dice el Edda, que es un libro, ¿no?, que los pérfidos gigantes marchitaron el mundo y lo cubrieron con nieblas insoportables. Después de 7 meses horrorosos, Odín regresó a las calles. Consiguió echar a los gigantes usurpadores, y Frigga, aunque no fue descubierta, prometió no perturbar más a su esposo. Pero nunca, nunca cumplió. Esta es la historia, parcialmente contada, de Frigga, la mujer de Odín. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Frigga, naturalmente, ¿no? Una diosa un poco esposa, un poco odiosa, un poco chorra, un poco injusta, pero era discreta. Sabía lo que iba a pasar y callaba. A veces es conveniente, si uno sabe lo que va a pasar, no decirlo, para permitir que florezca esa única flor que nos toca a los humanos, que se llama esperanza. Nadie podría vivir si supiera exactamente lo que va a pasar. También cabe dedicarle algo a los enanos, que fueron también discretos. Se enfrentaron a Odín y no batieron la cara. Pero sí, fue ella, no dijeron nada. Usted sabe que los enanos son responsables de la creación de la poesía. Tenían, junto a otro dios, que de algún modo puso su sangre, un hidromiel, una bebida, que mezclado con sangre daba poesía. El que tomaba esa mezcla de miel y de sangre se hacía poeta. Odín bebió ese brebaje y desde entonces solo habló en verso. Y está fenómena esta metáfora, ¿no? La sangre es algo tan íntimo, terriblemente íntimo, y la miel es algo tan dulce y tan gozoso. Pero ambas cosas son necesarias para hacer la poesía. También me gustaría dedicarle a Manolito Savaroni, el menor de los Savaroni, al que le decían algo parecido a Frigga, pero no era Frigga, era más italiano. Así que me acuerdo de él y se lo... Hemos ido a la discoteca y le hemos contado a nuestro discotecario este asunto del futuro y de la posibilidad de visitarlo por anticipado. Y entonces, inmediatamente, sacó de entre sus ropas el disco de Astor Piazzolla que se llama Lo que vendrá, que seguramente compuso Astor pensando en Frigga o quizá en Cassandra.